Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola amigas y amigos que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato. Soy Montserrat Alejandri y como cada viernes les comparto una recomendación de la cartelera del Cineclub UG. En esta ocasión, quiero invitarlos a que disfruten de la edición 70 de la Muestra Internacional de Cine, que estará presente en nuestra cartelera del 14 al 27 de febrero, tomando como sedes el Teatro Principal y el Patio del Antiguo Hospicio Jesuita. La Muestra Internacional de Cine es una de las actividades cinematográficas más antiguas en nuestro país y ha supuesto, desde 1971, un lugar privilegiado para el séptimo arte. La muestra forma parte desde 1974 de la Cineteca Nacional, recién inaugurada en aquel entonces. Desde ese momento, ha sido responsable de organizar un panorama del cine contemporáneo a partir de una selección de largometrajes que han adquirido prestigio instantáneo a nivel mundial. Y en colaboración con nuestra universidad, ha tomado sede en Guanajuato desde 2009. Ya usted sabe, General Aguirre, usted cuenta conmigo para todito lo que se le ofrezca. En esta ocasión, el largometraje de Julio Bracho, La sombra del caudillo, que pudo ser estrenado hasta 1990 después de 30 años de censura, será el encargado de abrir la 70 muestra. Junto con El otro Tom, de Rodrigo Plá y Laura Santullo, película sobre la salud mental infantil, conforman las representantes mexicanas del evento. Oiga. Puede ser un buen negocio, yo no se lo voy a discutir, porque nosotros no entendemos tanto hotelería tampoco, no es que estemos en ese negocio. Algunas bestias, de Jorge Riquelme Serrano, es un retrato atroz sobre los lazos familiares y el abuso de poder, desde la historia de una familia atrapada en una isla deshabitada en la costa sur de Chile. What do you think, you're a genie? Jeffrey Godefroy turns worthless objects into works that come. En El hombre que vendió su piel se presenta una sátira del elitista mundo del arte y se denuncia la deshumanización y prejuicios que pesan en Europa sobre los inmigrantes provenientes del mundo árabe. Depuis quand dis-moi ta sexualité est devenue une activité extraconjugale? C'est la loi des couples qui dure. La francesa Habitación 212, de Christophe Honoré, reflexiona sobre el amor y las memorias personales a partir de la gran actuación de Chiara Mastroianni, quien interpreta a una mujer que decide empezar de cero tras 20 años de matrimonio. Sebastian Maese dirige La gran libertad, revisitando las represiones a los homosexuales en la Alemania de posguerra, protagonizada por Frank Rogowski, quien se dio a conocer en la película alemana Victoria y quien ha colaborado con grandes directores como Michael Haneke y Christian Petzold. Por su parte, Mohammad Rasoulouf narra cuatro historias con la pena de muerte como hilo conductor en La maldad no existe, desde la que se ensaya sobre la libertad y la moral. My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue. Además, en Las golondrinas de Kabul se presenta un filme animado poderoso que reconstruye los duros años 90 en Afganistán, desde dos parejas que viven el reciente dominio talibán en la región. It's like a rumble from the core of the earth. Bam. Con Memoria, una de las películas más esperadas del año, Apichatpong Pirratchatakul continúa explorando la convergencia del pasado, presente y futuro, desde la búsqueda de lo trascendental por parte de una botánica escocesa interpretada por Tilda Swinton. Allah'ımıza hamd olsun. Allah'ımıza hamd olsun. Vatan, millet var olsun. Por otro lado, David Carahan reflexiona sobre las fallas del sistema burocrático y del mundo adulto en una sobreodisea con dos niños con Mi mejor amigo. songeuse. Ça va en ce moment? Ça va. Ces stages-là, ils sont un peu cons. Además, Susan Lindon construye una carismática historia de crecimiento a través del drama intergeneracional con el encuentro de una chica de 16 años con un actor mayor que ella en la película Primavera en París. Me è capitata una cosa curiosa settimane fa. Las complejidades y riesgos de los barrios periféricos de Roma se ven desde la mirada de sus niños en Queridos Vecinos, segunda película de los hermanos Fabio y Damiano Di Nocenzo. Por su parte, la ópera prima Un hijo compone una crítica al mundo patriarcal mirando los súbitos cambios de la primavera árabe de hace una década. Finalmente, otro clásico se une a la selección de 50 aniversario de la muestra, El espejo, del maestro soviético Andrei Tarkovsky, donde revisa la historia rusa del siglo XX a través de un trance de texturas e imágenes como declaración artística personal. Pensi che gli anni non hanno a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Además, te invito a que disfrutes desde casa de la cartelera en línea del Cineclub, que para la semana del 14 al 20 de febrero ofrecerá con visionado gratuito el documental mexicano Las Rastreadoras y la ficción francesa Mis Mejores Días, ambas por medio de la plataforma digital del IMCINE, Filmin Latino. Si quieres conocer el resto de nuestra programación, síguenos en nuestras redes sociales o visita la página www.cultura.ugto.mx. Me despido a nombre de los integrantes del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, quienes gustosos esperamos encontrarte en alguna de nuestras sedes de proyección para ver buen cine.